factores exógenos muchas veces y no endógenos, lo que se presupuesta en determinadas, para determinadas finalidades y funciones del presupuesto se puede ejecutar. Y entonces nosotros siempre decimos, no porque el presupuesto diga que tenés que gastar 100, gastá los 100. No, hacé los ahorros pertinentes, que siempre hay otros que los pueden necesitar más. Eso quería aclarar, porque si no, muchas veces se gastan en cuestiones innecesarias cuando hay otras finalidades que necesitan de presupuesto, por distintas razones, ¿no? Bueno, en primer lugar, señor presidente, voy a referenciar las palabras del propio gobernador en el mensaje de este proyecto de presupuesto, que dice: este proyecto de presupuesto refleja el firme compromiso de mantener y consolidar el equilibrio fiscal como política de Estado, siendo esencial para mantener la buena salud de las finanzas públicas del Estado provincial. El equilibrio presupuestario no se logra en 20 días, es el trabajo de muchos años de desarrollo de las finanzas públicas y ejecución de las finanzas públicas del gobierno provincial. Bien lo acaba de reconocer recién en la presentación del presupuesto la diputada Maru Lascano. Por eso es que voy a remitirme solo a algunos datos de la historia de las finanzas públicas. Los datos no son palabras mías, están publicados. Respecto a celebrar fundamentalmente la continuidad de caminar en el sendero de la estabilidad fiscal desde hace 21 años en la provincia. Para ello me voy a remitir a los datos publicados por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal respecto al cierre de las cuentas del año 2023 con resultado financiero positivo y con una relación de resultado económico respecto a ingresos corrientes del 15,7%. También es importante destacar que del total de gastos de la ejecución 2023 de cierre, el 80% de lo destinado a gastos de capital se realizó con fondos provinciales y solo el 20% correspondieron a fondos de origen nacional. Otro dato muy importante es el indicador de la deuda pública, que para el 2023 cerró en el 2,4%, ese es un indicador que se toma el gasto en deuda respecto a los recursos, a los ingresos corrientes netos. Ese indicador de deuda pública ha oscilado entre el 1 y el 3% a lo largo de estos años y conforme el seguimiento de este año 2024, el mismo se mantiene. Este indicador es muy importante para uno de los anuncios que escuchaba en esta conferencia o notas que ha dado periodísticas el propio gobernador respecto a la posibilidad de la toma de endeudamiento. Ningún organismo multilateral de crédito otorga un crédito a un organismo, nos consideran subnacionales, ¿sí? No nos tratan como provincias, sino como organismos subnacionales. Donde manda el órgano soberano, que es la nación. Hay un análisis previo de las finanzas públicas de las provincias y también de las finanzas públicas nacionales a los efectos de otorgar endeudamiento. Hay un análisis de por lo menos 3 años para atrás y una proyección plurianual de toma de deuda para adelante. Nada de ello podría concretarse o podría concretar el gobernador si las finanzas públicas no gozaran de buena salud. Conforme, sí, es cierto que hay un sinnúmero de datos que hemos tomado porque he visibilizado que no está durante los últimos meses no se ha publicado la planilla 1.1 de la que verse el decreto reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal respecto a publicar la totalidad de los datos del sector público no financiero. Sí se publica Administración Pública No Financiera en las páginas de transparencia del Gobierno de la provincia. Respecto al seguimiento, como les decía, de las cuentas de la provincia durante el 2024, arrojan al tercer trimestre resultado financiero positivo y, por supuesto, resultado primario positivo. Respecto a la planta ocupada, la provincia de San Juan sigue por debajo, con los datos del 2023, sigue por debajo del índice base establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. La planta política ha mantenido la cantidad de cargos ocupados. Hay un dato respecto, trato de ir lo más rápido posible, señor presidente. Hay un dato que generalmente venía en los presupuestos anteriores, que tiene que ver con la distribución secundaria de coparticipación municipal. Este presupuesto no contiene, pero bueno, en función del dato arrojado en el propio mensaje y en el informe técnico y los índices de coparticipación probables para el 2025, que tiene que ver con variables que se han modificado y que la propia ley establece, como lo es el impuesto inmobiliario al cobro, el impuesto automotor al cobro, impuesto a los ingresos brutos, datos que arroja el INDEC, como por ejemplo la densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas. Bueno, todos estos indicadores han variado, la ley autoriza a modificar los índices cuando superan un 20%, y transcurridos 5 años, estos índices han sido notificados a los secretarios de Hacienda, quienes deben dar su conformidad. Me he tomado el atrevimiento de hablar con el ministro de Economía para recabar algunos datos, por ejemplo, el de zona desfavorable, a la espera de esa respuesta. Estamos en comunicación. Lo que sí advertimos, y es bueno de destacarlo, es que conforme los nuevos índices y atento la premura de ejecución de un nuevo presupuesto con nuevos índices, veíamos muy poco el tiempo para poder redefinir de algunos municipios. Y acá hablo de municipios como Capital, hablo de municipios como Rawson, Hachal, Valle Fértil, Caucete, no sé cuál me estaría faltando, en aquellos que pierden coparticipación. Quien gana en índice de coparticipación no va a tener inconveniente, pero el que pierde tiene muy poco tiempo para tomar definiciones para un presupuesto que se acerca. Bueno, de ahí vería con agrado la manera de que, como hicimos alguna vez con el municipio de la Capital, encontremos alguna alternativa, que el propio Poder Ejecutivo pueda elaborar alguna alternativa de compensación para estos municipios que hoy pierden, atento a la proximidad de ejecución del ejercicio 2025. Vamos a analizar ahora el presupuesto 2025. Algunos datos ya los ha dicho recién la diputada Lascano. En tributarios, en los recursos tributarios que son de origen nacional y de origen provincial, los de origen nacional todos sabemos que dependen de una planilla que está inserta en el proyecto de presupuesto nacional, donde hay una proyección de recaudación de impuestos. En total, ambos conceptos, en cuanto a los de origen nacional y provincial, suman el 85% del total de los recursos. Hay 83 mil millones de intereses por depósito, solo 720 millones corresponden al Fondo de Reserva Anticíclico. Regalías mineras de libre disponibilidad, y acá también, porque muchas veces se cree que lo que se cobra por regalías mineras es un número muy significativo para el presupuesto y nunca supera entre el 1 y el 2% del total de los recursos de recaudación de la provincia. Los de libre disponibilidad en este caso están estimados en 27 mil millones. Las transferencias que establece este presupuesto del gobierno nacional, las transferencias corrientes en 34.800 millones, las transferencias de capital 31.600 millones, lo que totaliza por transferencia al gobierno nacional 66.546 millones, un porcentaje también bastante bajo respecto a la recaudación total. Respecto a los gastos por finalidad, a servicios sociales está destinado el 55% del total de los recursos, a la administración gubernamental el 23% y a la seguridad el 8,52%. Si nosotros hacemos la discriminación por función dentro de servicios sociales, ahí vemos reflejado que el total del gasto en educación alcanza aproximadamente un 27% respecto al total de los gastos. Respecto a lo establecido y en cumplimiento de lo que establece la propia Constitución, a los fondos para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial, los del Poder Legislativo representan razonablemente el incremento de la inflación. El último dato que tengo del Poder Legislativo data del 2023, conforme la ejecución publicada. Lo que, si tomamos la inflación del 2024 y la proyección del 2025 en esta proyección, que el mismo ministro nos dijo que estaba establecida más o menos en un 28%, hace que razonablemente refleje el incremento de la inflación. Por lo tanto, el Poder Legislativo, con el dato de ejecución 2023 comparado con lo presupuestado para el 2025, el incremento es de un 202%, sin embargo, el Poder Judicial marca un incremento del 313%. Hemos realizado alguna proyección de la ejecución 2024 y creemos, bueno, veremos cómo se da en el día a día. Siempre aclaramos que el presupuesto es presuponer un sinnúmero de situaciones que esperamos que suceda. También reconocer que a lo largo de la historia las pautas macrofiscales nunca se han cumplido en la Argentina. Creemos que el resultado económico representaría un porcentaje inferior al que está plasmado en la ley de presupuesto. Respecto a algunas obras previstas en el presupuesto 2025, y agradezco la gestión, fundamentalmente el diputado Córdoba, que se comunicó con el secretario de Obras por algunas obras que no estaban incorporadas en el presupuesto, con la certeza de que las mismas sean incorporadas. Esto suele suceder en la elaboración del mismo cuando no se cuenta con las partidas o el dato fundamentalmente del costo de cada obra, pero luego, para eso está la facultad del Ministerio de Economía para hacer las modificaciones necesarias para poder incorporar aquellas que no están. Un caso significativo es el anuncio que hubo de la fase 5 del Hospital Rawson, que no lo hemos visto plasmado en las planillas de obras del presupuesto. Otro dato que no tuvimos acceso fue el tema de OCE. OCE presenta su esquema de ahorro, inversión, financiamiento con un gasto en capital de 97 mil millones, pero no está el detalle de obras de obras sanitarias sociales del Estado. No es un dato menor, 97 mil millones, pero no sabemos cuál es el detalle. Posiblemente allí se encuentren obras anunciadas por el gobernador, como el acueducto Cienaguita San Agustín y el acueducto 1 San Agustín. En cuanto al transporte público, nosotros sabemos que el subsidio al transporte tuvimos que hacernos cargo a partir de una decisión en su momento del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, esto se fue revirtiendo y hubo, en su momento el aporte era totalmente provincial. Luego cerramos el 2023, donde el 25% del subsidio al transporte público lo aportaba la Nación. Es de público conocimiento y sabemos que las redefiniciones que se tuvieron que hacer este año, atento que el Gobierno Nacional dejó de transferir a las provincias por subsidio al transporte, y es dable destacar que solo lo hizo con las provincias argentinas y no así con el AMBA, a quien siguió subsidiando, ¿sí? Esto habla de esa mirada poco federal de la República Argentina. Y allí en este concepto, que asciende aproximadamente a casi 70 mil millones en concepto de transporte público, entenderíamos que puede estar, y ahí inserto el boleto escolar gratuito, un anuncio del gobernador que fue de difícil concreción y que todos sabemos que hoy los chicos están pagando 186 pesos el boleto escolar. Y veríamos con agrado también esta discontinuidad en la entrega de mercaderías a organizaciones sociales, asociaciones que se redujeron al 50% en muchos casos, pero en otras dejaron de percibirla. Y la verdad que las necesidades no es que se hayan disminuido, sino que en muchos casos se han incrementado, atento a la situación compleja de ajuste que se ha vivido durante este año en la provincia, en la nación, a nivel nacional, que ha repercutido en las provincias. Lo decía el arzobispo Monseñor Lozano en declaraciones, creo, en un programa de San Juan XIII, cuando desaparece el Estado, los que más lo sienten son los más débiles, y en esto creo que todos lo compartimos, por lo que la misma bancada oficialista muchas veces ha manifestado. En resumen, señor presidente, y salvo estas cuestiones que vemos que no están reflejadas, o había que pedir un mayor detalle, entendemos quienes hemos estado Estado, en el Ministerio de Hacienda, la elaboración de un presupuesto no es fácil, es compleja, frente a la incertidumbre de no contar con un presupuesto nacional, refleja razonablemente el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, mantiene el equilibrio fiscal nuevamente, por eso, por supuesto, adelanto nuestro acompañamiento al proyecto de ley de presupuesto 2025. Gracias, diputada Marisa López. No habiendo más diputados, presidente, la palabra del diputado Córdoba. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que